¿Ustedes se acuerdan cuando Mauricio Macri tuvo su patio militante empresario en la Casa Rosada? ¿Se acuerdan cuando los empresarios, un grupo de empresas, se comprometió, una especie de compromiso ético, un pacto ético, a no despedir personal durante 90 días? Ahora sí, hace 6, 7 meses atrás, ¿no? Lo recuerdan, lo tienen presente, ¿no? El patio militante, ahí con los empresarios. Y era la respuesta que daba el Ejecutivo a la impresionante manifestación del 29 de abril, donde habían confluido todas las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA, etcétera, etcétera, allí en Paseo Colón, en el Monumento al Trabajo, y que habían exigido y finalmente impuesto lo que llamaba la Ley de Emergencia Laboral, que Macri termina vetando, ¿no? Increíblemente, unos meses después, en aquel momento la CGT, obviamente, había estado al frente, o si se quiere, había sido uno de una de las centrales que había dicho: no, eso, no queremos un pacto ético, no queremos un compromiso formal, queremos una ley, ¿no? Increíblemente, unos meses después, ayer esa CGT fue corriendo con la cola entre las piernas y se sentó con el gobierno a negociar un pacto ético, pidiéndole por favor a los empresarios que no despidan gente durante el verano. Después del verano, bueno, sí, aparentemente se puede, pero durante el verano le pidieron por favor, como parte del pacto social, como parte de la política de consensos, como parte de la estrategia, digamos, que aparte tiene un sector de la... no un sector, el sector que conduce la CGT. No son todos iguales en la CGT, pero los que conducen, de los tres que conducen, evidentemente hay acuerdo para hacer este asunto, ¿no? Para producir este encuentro con las centrales empresarias, con las cámaras empresarias, y pedirle que por favor durante el verano no despidan gente. Bueno, los empresarios dijeron: sí, claro, por supuesto, te firmo. Porque no hay nada más fácil que firmar algo que no querés cumplir. No, porque si vos sabés que tenés que devolver una plata y tenés que firmar un pagaré, es difícil, porque tenés que conseguir la plata para pagar el pagaré. Pero cuando vos sabés que no lo vas a cumplir, vos lo firmás, total, ¿cuál es el problema? Por suerte, esto no lo digo yo como loco solo, sino que aparece Funes de Rioja, que es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y de la COPAL, ¿no?, de la Cámara Alimenticia, ¿no? Y Funes de Rioja dijo: lo firmamos de onda, porque la verdad es que no estamos obligados a mantener el empleo. Dice así: es un derecho de las firmas echar personal, y que si lo hacen, pobrecitos, digo, es por una necesidad y no por una perversidad. Que es interesante cómo leen en clave evitista al revés, ¿no?, los empresarios. Donde hay una necesidad, hay un despido. Es increíble. En vez de decir, no, donde hay una necesidad, hay un derecho, no. Donde hay una necesidad, hay un despido. Y que no son perversos. La verdad es que llevarlo esto al plano de las perversidades o no, en realidad las empresas lo que hacen, como parte de la política de ajuste general, es tratar de elevar la competitividad a través de la baja salarial y también a través de el crecimiento de la desocupación. No hay nada que discipline más a la masa laboral o de masa de laburantes de un país que una desocupación de dos dígitos. ¿Por qué? Y porque nadie quiere estar del otro lado de la línea. Nadie quiere ser desocupado, nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere perder la dignidad. Con lo cual, básicamente, y esto pasó en los 90, el laburante empieza a dejar de pensar en sus derechos y empieza a pensar simplemente en la supervivencia del trabajo. Por eso en los 90 no había prácticamente, en muchos lugares no había comisiones internas, no había delegados, no había nada. Era un país donde no había paritarias. Entre otras cosas, ¿por qué? Por temor a perder el trabajo. Porque cuando vos tenés una ocupación del 22%, 23%, 25%, ¿qué te va a preocupar tu condición laboral? Si lo único que querés es que te exploten. De cualquier manera. Es desgraciado decirlo, pero ese es el neoliberalismo. Bueno, la cuestión es que Funes de Rioja, que hay que agradecerle que sea sincero, dijo que no están obligados a cumplir con nada. Que si quieren echar... ¿Por qué dicen eso también? Porque buena parte de los despidos que tenían que hacer este año ya los hicieron. Ya hicieron el desastre. Ya se perdió empleo registrado, ya hicieron el desastre. Pero también es cierto que cuando ven la situación de la economía general, ellos leen La Nación como la leemos nosotros, y ellos dicen: los brotes verdes de agosto se secaron en septiembre, la actividad cayó 0,8 frente al mes anterior, es decir, anualizada la recesión llegó al 3,7%. ¿De qué manera van a responder a esta recesión generada por el gobierno de Cambiemos? Y con despido. Yo no creo ni que esperen el paso del verano, pero ojalá. Digo, todo lo que sirva para paliar esto está muy bien. Por eso la otra vez también defendimos desde este micrófono la ley de emergencia laboral. Después podrá hacerse una evaluación política, si es acertado o no, si corresponde o no, pero todo lo que sirva para pasar un fin de año tranquilo y para que la gente tenga un mango más en el bolsillo, o para que haya gente que esta fiesta no esté pensando si me van a rajar mañana, pasado, no sé qué, que eso es terrible, es una especie de terrorismo angustioso, ¿sí? Terrorismo de mercado al interior de la familia, eso es una bomba explosiva ahí que está latente. Si se puede paliar, si se puede empujar para que ocurra más adelante, si se puede evitar, sobre todo, mucho mejor, ¿no? O sea, uno no tiene que ser necio con estas cuestiones. Me parece que no tiene que ser necio nunca. Pero como nadie está salvado de la necedad, es bueno aclararlo. Ahora, en este contexto, donde Funo de Riajo dice, bueno, es una potestad que tenemos nosotros rajar gente, porque no somos perversos, sino que tenemos necesidades. Estoy leyendo una noticia ahí de Página 12 que me conmovió por el valor simbólico que tiene, por lo que expresa, por lo que representa. Dice, una ronda por despedidos y suspendidos. Los trabajadores, escuchen bien esto. Dice, los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica marcharán semanalmente alrededor de la pirámide como las madres. Arrancaron ayer, pero a partir de la semana próxima lo harán todos los miércoles. Buscan llamar la atención sobre la situación del gremio de la que dicen vamos derecho al 2001. Hablan de 20.000 despidos en el sector y 14.000 suspendidos en lo que va del año. Ustedes escuchan lo que estoy diciendo, ¿no? La UOM, sindicato industrial, uno de los sindicatos más fuertes de la Argentina, muy afectado por las políticas de los 90, que después, durante los dos gobiernos kirchneristas, recuperó afiliados, llegó nuevamente a 350.000 o 300.000 afiliados, y que hoy, sin embargo, ya tiene 20.000 despedidos, 14.000 suspendidos. Y la forma de protesta que han decidido es marchar como las madres alrededor de la pirámide de Mayo. Claro, porque ¿qué es un desocupado, al fin de cuentas? Es un desaparecido del mercado laboral. ¿Qué es una persona que pierde el trabajo? Es un desaparecido de la relación de empleabilidad. Es alguien que desaparece también de la relación de consumo, porque un tipo que no tiene laburo no tiene plata para comprar. O sea, un desocupado no afecta solamente a la familia del desocupado. El desocupado afecta a toda la cadena económica, ¿no? Vos kiosquero, vos fiambrero, vos zapatero. Hay un tipo que tiene menos plata o no tiene ninguna plata para comprar lo que vos vendés. Con lo cual es probable que vos no seas un desocupado, pero sí seas un comerciante cada vez más precarizado que en algún momento quizás te tenga que cerrar el boliche. ¿Se acuerdan ustedes, no? La revolución de los parripollos. ¿Se acuerdan de la revolución de los videos? Había un video en cada cuadra, un kiosco en cada cuadra. Lo compraba la gente con las indemnizaciones. Pero claro, después, como ellos mismos iban quedando sin indemnizaciones, de golpe y porrazo se quedaron sin que les consumiera las cosas, sin que les consumiera el pollo y sin que les quitara películas. Con lo cual se fue todo al demonio. Eso fue el 2001. Lo está anunciando ahora la UOM Obrera Metalúrgica. Van a empezar a marchar semanalmente los miércoles alrededor de la pirámide de la Mayo como las madres. Y me parece que es una foto del país que estamos teniendo. Es una foto del país que conseguimos un año después del gobierno de Cambiemos en el poder. Y a Funes de Rioja le decimos que, obviamente, que si no van a cumplir con el acuerdo, si no van a cumplir con este acuerdo para no despedir durante el verano, probablemente hoy hayan empezado 200 trabajadores allí de la UOM en la pirámide. Pero el año que viene van a tener 2.000. Y otro mes siguiente van a tener 20.000. Y en algún momento van a tener 200.000. Y ese día vamos a ver si despiden o no, si siguen despidiendo gente, si siguen haciendo terrorismo laboral como hasta ahora, o si cambian definitivamente y buscan también otro rumbo. Porque así como hay muchos que suponen que este país tiene, y no hay por qué, digamos, pensar que los empresarios deben desaparecer de la faz del mapa, hay millones de personas que pensamos también que tampoco los trabajadores de este país tienen que desaparecer de la faz del mapa. Que unos y otros tienen intereses contrapuestos, pero que al fin y al cabo, en la relación hay una desigualdad que está dada porque uno es más poderoso y otro es más débil, ¿no? Entonces, hacer terrorismo con los sectores más débiles de la sociedad, yo creo que no está en la cabeza ni siquiera del capitalismo más avaro. Es simplemente de gente deshumanizada. 8:00 a.m. nos vamos a las noticias, creo. Cuando volvemos, seguimos hasta las 9:00 cuando llega el Flaco Tanietti. Roberto Caballero, por Del Plata.